suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En la FM, el nuevo paquete full ilimitados de Movistar prepago que te da minutos, redes e ilimitados presenta. Luis Carlos Vélez está en la FM. 8 de la mañana, 5 minutos, 8 de la mañana, 5 minutos. Hay trino del presidente Iván Duque a esta hora sobre los militares estadounidenses en nuestro país. ¿Qué ha dicho el presidente Santiago Ángel? Luis Carlos, dos trinos, un hilo que acaba de publicar al tiempo que se conocía la noticia del ministro de Defensa con la impugnación a esta decisión del Tribunal de Cundinamarca. Dice el presidente, lucha contra narcotráfico no se detiene y no se detendrá. Llevamos más de 300 extradiciones, la mayor reducción de área sembrada en 6 años, las mayores incautaciones de cocaína y avanzamos con nuestros aliados internacionales en campañas contra este flagelo. Defenderemos nuestras alianzas internacionales contra el narcotráfico hoy y siempre en virtud del orden constitucional y la protección de nuestro país frente a cualquier forma de criminalidad, es lo que ha dicho el presidente. Importante, importante defensa la que ha hecho el presidente Iván Duque. De la misma manera, lo que ha anunciado ya la oficina del Ministerio de Defensa, que es la impugnación contra la determinación del Tribunal de Cundinamarca de suspender las acciones de los militares estadounidenses en el país. El gobierno pasa a la ofensiva en la defensa de los militares estadounidenses. ¿Qué está pasando en Cali? El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, dio positivo para COVID-19. Lina Cárdenas. Sí, Luis Carlos, así como usted lo dice, el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, confirmó que tiene COVID-19. El mandatario, que aseguró ser asintomático, se habría realizado la prueba iniciando esta semana y desde el miércoles se aisló de manera preventiva. Escuchémoslo. El alcalde de Palmira actualmente está identificando a las personas con las que ha tenido contacto estrecho para que también se hagan la prueba. Adicionalmente, les hizo un llamado a los palmiranos para que conserven las medidas de bioseguridad debido a que, según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, incluido el mandatario, ahora son 185 los portadores de COVID-19 en la Villa de Las Palmas. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. También hay noticias en Medellín. Luego de las denuncias por presunto acoso sexual en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, reveladas por la Unidad Investigativa de la FM, ahí ya denuncia en la Fiscalía, Ana María Londoño. Juan Carlos, muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Y es que las directivas de la Universidad de Antioquia pusieron en conocimiento de la Fiscalía la información que pudieron recolectar sobre uno de los casos de presunto acoso sexual que fue denunciado por la FM la semana pasada y que involucra a una menor de edad quien habría sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un docente de la facultad. Muy importante porque el rector del Alma Mater, John Jairo Arboleda, explicó que se activaron las rutas que permitieron instaurar la respectiva denuncia luego de la información recolectada por la FM y se pusieron ante las autoridades competentes para que investiguen este caso. Porque en una de las denuncias se hablaba de menores de edad, es nuestra obligación y por supuesto con toda responsabilidad lo hicimos, hicimos una denuncia ante la Fiscalía para que ella se encargue sobre esa noticia que se estaba circulando, allegando toda la información a la que tuvimos disponible. El rector Arboleda Céspedes dijo que ante estas denuncias se determinó la necesidad urgente de modificar la normativa institucional para que este tipo de conductas no sean calificadas como una falta contra el buen ambiente de trabajo, sino que ya sean faltas que conlleven a procesos disciplinarios penales más concretos. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. 8 de la mañana, 9 minutos, y el vicepresidente Mike Pence de Estados Unidos tuvo que aplazar su viaje a Arizona. ¿Qué fue lo que pasó, Diana Mateus? Sí, Luis Carlos, se confirmó que varios agentes del servicio secreto que ayudaron a organizar esta visita del vicepresidente Mike Pence a Arizona dieron positivo para el coronavirus. Recordemos que en ese estado se ha presentado un aumento en los contagios en los últimos días. Uno de los funcionarios de la Casa Blanca dijo que ahora el servicio secreto necesita tiempo para tener más agentes sanos porque en esta oportunidad se contagiaron de 8 a 10 agentes. Esto por el viaje del vicepresidente vicepresidente Pence que se tenía previsto para Arizona. Y recordemos, Luis Carlos, que es la segunda vez en las últimas semanas que agentes del servicio secreto que se preparan para un evento de campaña del presidente Donald Trump fuera de Washington han contraído el coronavirus. En el viaje previsto el pasado 20 de junio, tres agentes del servicio secreto dieron positivo para el coronavirus, así que esta es la segunda oportunidad en la que se presenta un hecho similar, pero en esta oportunidad con agentes del servicio secreto que estaban preparando ese viaje del vicepresidente Mike Pence a Arizona. La FM, las noticias como son. Con el nuevo paquete full ilimitado de Movistar prepago, tienes minutos, redes e ilimitados desde 8,000 al día. Marca ya *611 numeral o entra a la app Mi Movistar. Me levanto, reviso las redes, pongo música para trabajar, hablo con mamá, chateo con Sebas y en la noche hago mi rutina de ejercicio en casa. Con el nuevo paquete full ilimitado de Movistar prepago puedes hacer esto y más, porque tienes minutos, redes e ilimitados desde 8,000 pesos por día. Marca ya *611 numeral o entra a la app Mi Movistar. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección en los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. De mujeres en la FM no fue a propósito, pero me quedó súper ochentero el asunto. Ella es Taylor Dane, Tell It to My Heart. Esta es la FM. A 12 minutos, 8 de la mañana, 12 minutos. Buena música a esta hora en la FM. William, le tengo un dato importante. Es que me lo estaba guardando, pero creo que ya no me lo puedo guardar más. A ver, señor, entonces... Ya me toca botarlo. Entonces, pues de una vez. Sí. Fuentes, altas fuentes consultadas por la FM. Fuentes de alta fidelidad, se traduce. Dan luces que está listo ya el nuevo presidente de la Dimayor. Ah. Uy, caramba, eso sí es noticia. Un momentico me siento y me acomodo. Sí, sí, acomodo. Eso sí es chiva. No, pero eso sí, pues que chiva, chivota. Se ha acabado sí el respaldo al señor Jorge Enrique Vélez. Es que ha tenido muchos líos. Mucho lío, esto del fútbol no salió bien, la reactivación del fútbol no salió bien, unos lo culpan de que por él y su falta de liderazgo dicen, no, el fútbol no ha regresado, otros aseguran que se utilizó esto del fútbol para torpedearle su administración. El caso es que eso no salió bien. Va, entonces. Bueno, siguiente pregunta es obvia. Bueno, ¿quién es el reemplazo? Sí. Me cuentan, me dicen, aseguran fuentes de alta confidencialidad. Fidelidad, decía don Arturo Abella en la época de William Calderón. Exactamente. El profesor Quijano debe saber de quién es esta persona. No, pero Fernando, es que yo estoy aquí. Jaramillo Giraldo. No tengo la menor idea. No, sí sabe. ¿Se perdió un poco el primer nombre? ¿Jaramillo Giraldo? Fernando Jaramillo Giraldo. Fernando Jaramillo. Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bavaria. Ah, perdón, pero por... Hombre, gran tipo además. Sí, sí, sí, sí. Oiga, ese tipo... Bueno, el famoso negro Fernando. ¿Perdón? ¿Qué dijo la doctora Cristina? El famoso negro Jaramillo, así le dicen. El famoso negro Jaramillo, el doctor Jaramillo. Un sociality, yo tengo la confianza, por supuesto, pero el doctor Jaramillo, sí. Es un sociality y además es un tipo muy, muy cercano a los medios de comunicación. Muy. Sí, es muy el cercano. Cacao, me cuentan. Una persona muy allegada al presidente Duque lo ve con muy buenos ojos. ¿A los anunciantes? ¿A los anunciantes? Los anunciantes también lo ven. Por supuesto, cercano. Bavaria ha sido una empresa que ha patrocinado mucho el fútbol colombiano. Cercano a Millonarios, Luis Carlos. ¿Señora? Muy cercano a Millonarios. Muy cercano a Millonarios, correcto. Y me dicen que está muy cerca de convertirse en el presidente de la Dimayor. Noticiota. Noticia. Parece sacado por un headhunter, porque la verdad el perfil de Jaramillo es un perfil para ese cargo. 54 años. Vélez, yo creo que el gran error que tuvo, me refiero al doctor Jorge Enrique Vélez, la gran dificultad que tuvo es trasladar los vicios del Congreso al fútbol. Es decir, intentar manejar eso de la manera como se manejan las cosas en el Congreso, y pues no se le dio ni una. No pudo sacar nada. Sí. Mire, Jorge Enrique Vélez... Sí, no, quería decir simplemente que Jorge Enrique Vélez es un personaje que fue secretario de Gobierno de Medellín, fue senador de la República, fue superintendente de notariado y registro, y todo el mundo lo veía como un aspirante a la gobernación o a la alcaldía, a gobernación de Antioquia o alcaldía de Medellín, pero de un momento a otro apareció en la Dimayor. Yo creo que va a volver, pues un tipo de cambio radical, seguramente va a volver a sus líderes políticas. Sí, pues es que es un político de sangre. Este perfil, por lo que veo, Luis Carlos, es el de un gerente, el del doctor Jaramillo. Pues asuntos corporativos, es que una persona que trabaja en asuntos corporativos lo que tiene y necesita son buenas relaciones, y de una empresa como Bavaria, bueno. No, pues, pero Luis Carlos, una de las críticas muy duras que le hicieron al doctor Vélez cuando llegó a su cargo es que no tenía mucho conocimiento en el sector fútbol, ¿no? Que no sabía mucho de eso, de los equipos, de cómo funcionaban los partidos, etcétera. Pues... ¿Él era de la comisión arbitral, Santiago? No, no, yo creo que Jaramillo está muy vinculado al mundo del fútbol. Y Vélez había estado en la comisión arbitral. Yo creo que él estaba dentro de la Dimayor, pero digamos en esos cuartos oscuros. Yo creo que ambos saben, pero Jaramillo doctora Cristina, sí tiene... ¿Iba a decirnos algo? Sí, Jaramillo en su momento sonó como presidente de Millonarios, antes del nombramiento de Camacho. Y lo veían como la persona que podía transformar Millonarios cuando empezó toda esta transformación del equipo y volverlo empresa. Entonces sabe de fútbol, siempre ha estado metido en el mundo del fútbol desde la parte como corporativa. Entonces yo creo que tiene todas las cualidades para ser un gran presidente de la Dimayor. ¿No ha estado en ningún cargo público, Luis Carlos? No, señor. No, mentira, sí. Creo que fue cónsul en Nueva York, creo, pero eso por ahí en el 90, en la década de los 90, creo, algo me suena por ahí. Es que revisando y aquí... Creo que también trabajó para la OEA en Washington, creo. Haciendo un rastreo aquí rápidamente en internet, me aparece Fernando Jaramillo Giraldo en la DIAN. No, DIAN no. No ha pasado por ahí. No, DIAN no, ese no es. No, yo creo que él estuvo por ahí en los 90s en el consulado de Nueva York. Creo que estuvo en la OEA. Sí, Chief of Staff of the Secretary. Yo le digo en la OEA, acá dice en su hoja de vida, Chief of Staff of the Secretary General, Organization of American States. Entonces, sí fue como el Chief of Staff del Secretario General. No, perfecto. Y bueno, en el 93-95 fue Cónsul General en Nueva York. Y acá, mire, ¿sabe qué? Fue Special Advisor for Security Matters, asesor de todo el tema de seguridad del presidente de Colombia de 1991 al 93. Esto quiere decir que estuvo en la presidencia, Luis Carlos. Sí. Quiere decir que es del kinder de Gaviria. Profe, usted utilizó una palabra que era un socialité. ¿Qué fue lo que dijo usted? No, un tipo de relaciones públicas. Si usted me dice cuáles son los 5 personajes de relaciones públicas en Colombia, si él no está de tercero, está de segundo o de primero. Pero es un tipo de relaciones públicas y totalmente un socialité. Fernando Jaramillo Giraldo. Son las 8 de la mañana, 19 minutos. Movámonos, señores. Hay noticia importante. Rueda de prensa en la Fiscalía está por comenzar. Mauricio Collazos, la noticia. Luis Carlos, oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, la noticia es porque finalmente el fiscal general Francisco Barbosa, junto, digámoslo así, la cúpula de la Fiscalía, también la vicefiscal general Marta Mancera, Gabriel Jaimes, quien es el jefe de la unidad delegada ante la Corte, y Ana Catalina Lobera, que es la jefe de la unidad contra las finanzas criminales, van a entregar en instantes ya una rueda de prensa, anuncios importantes en materia de corrupción. Lo que hemos conocido es primeras decisiones y a explicaciones, un poco, pongámoslo en esos términos, el propio fiscal frente a lo que representó su reciente viaje a San Andrés. Recuerde, Luis Carlos y oyentes, que ya hay una denuncia formal ante la propia Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por parte del congresista Mauricio Toro, por lo que él asegura las faltas disciplinarias que eventualmente pudieron existir, e incluso penales, por el uso de recursos de erario público para este viaje, no solamente él, sino que había ido obviamente con su esposa, su hija menor de edad, unos amigos y demás, y lo que entendemos es que ya hay unas primeras decisiones, va a explicar concretamente ese tema y otros temas de la mesa de que, digamos, lleva todo el tema de procesos de corrupción. Muchos temas, obviamente, en el tintero está también las investigaciones por el caso de las violaciones a menores indígenas, pero el principal tema sobre el cual él va a iniciar esta declaración, tenemos información, es caso de corrupción en la isla de San Andrés y lo que implicó su viaje. Entonces, anote ahí. La anuncio. La va a dar en este orden. San Andrés. Guaviare. Y va a cerrar con un comentario con lo del viaje. Voy a actuar como asesor del señor fiscal. Sí. Mala idea empaquetar esas tres cosas. Pésima idea cuando uno va al médico y le empaqueta 4 enfermedades. No, señor. Por un lado son los anuncios de la justicia y por el otro lado son sus acusaciones. No puede empaquetar las tres cosas en una sola rueda de prensa. Eso es, bueno, ese consejo es gratis, Luis Carlos, usted me perdonará. Además, otra cosa, ¿se acuerda que él dijo que no iba a hacer de la justicia un espectáculo, que se iba a alejar de los medios? Sí, pero sí, estos son anuncios. Es una, porque es mezclar su actividad personal con la actividad de la fiscalía. Pues yo no sé, pues bueno, este consejito se lo doy gratis. Es manejo de medios. Luis Carlos, sabe que le han hecho muchas críticas al fiscal porque se acuerda que cuando Claudia López y Angélica Lozano violaron la cuarentena, que las encontraron en un mismo supermercado cuando solamente podía mercar una persona de la familia, pues el fiscal salió y abrió investigación a Claudia López por esta razón. Entonces ahora dice, mire, el fiscal le abrió investigación a Claudia López por ir a un supermercado. Doctora Cristina, empezó la rueda de prensa. Escuchemos, qué pena interrumpirla, escuchemos la rueda de prensa. Compañero, sí, inicia en este instante la rueda de prensa del fiscal general, ya está precisamente instalado en la mesa, en el auditorio principal del búnker de la fiscalía, encabezando y en todo el centro del auditorio, precisamente el fiscal general Francisco Barbosa, que comienza esta declaración. Por esta acogida de esta nueva, de este nuevo pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación. Los últimos días hemos producido una serie de acciones muy importantes. El día de hoy, en el marco de esas acciones, me acompaña la vicefiscal general de la Nación, el doctor Gabriel Jaimes, coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, y la doctora Ana Catalina Noguera, delegada de finanzas criminales, para hacer avances de 3 temas importantes que yo creo que ameritan una actualización de la opinión pública. El primero de ellos tiene que ver con nuestra actualización en la mesa anticorrupción, en donde hemos venido actuando, como ustedes lo saben, de forma coincidente con el Contralor General de la República y el Procurador General de la Nación. Un segundo término, lo relativo a el abuso de nuestros menores en Guaviare, y al mismo tiempo lo que ha venido ocurriendo en el proceso de la violación que se presentó ignominiosa contra una niña en Vera, Y un tercer punto relativo a las finanzas en el caso que se presentó en el país el día de ayer. Al final haré algunas reflexiones también sobre algunos de estos temas y haré un comentario en torno a unas discusiones que se han dado en la opinión pública sobre una comisión oficial que se adelantó en la isla de San Andrés, en el departamento de San Andrés, y que pues evidentemente amerita una postura del fiscal general de la Nación. Doctor Gabriel Jaimes, por favor. Muchas gracias, señor fiscal. En atención a varias denuncias ciudadanas y revelaciones hechas por medios de comunicación el 24 de abril del año en curso, la Fiscalía General de la Nación inició indagaciones sobre posibles irregularidades de contratación en la gobernación de San Andrés. Durante más de 45 días, investigadores del CTI y Policía Judicial de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia realizaron varias actividades y verificaciones al proceso de adjudicación y ejecución de un contrato de diseño, diagramación e impresión de material publicitario con mensajes de mitigación del COVID-19. Como parte de las acciones judiciales definidas, el gobernador del departamento, el Julio Hawkins, fue escuchado en interrogatorio a finales de mayo. En la visita de seguimiento realizada a San Andrés el pasado 27 de junio por el señor fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, y la delegada para la seguridad ciudadana, Carmen Torres Malabreja, con el apoyo de la directora funcional, Tatiana Angulo Meléndez, se conocieron los pormenores de los hechos investigados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y su impacto en la comunidad, principalmente la afectación en los sectores de salud, recreación y educación, por lo que se priorizaron tres casos más. En las verificaciones hechas sobre el contrato de publicidad, se estableció que el gobernador Castillélago, sin justificación alguna, accedió a la declaratoria de urgencia manifiesta para evadir el proceso de selección de oferentes y contratar directamente. Adicionalmente, el titular del caso estableció que la empresa Noel Fotosa, luego de suscribir el contrato por 500 millones de pesos el 18 de marzo de 2020, pasó cuentas de cobro por cantidades mayores de materiales y valores superiores a los promedios del mercado, por cuantía de 86 millones 800 mil pesos. Dicha suma fue pagada por el departamento. Para el funcionario, además de vulnerar los principios esenciales en la contratación pública, como concurrencia, transparencia, economía y responsabilidad, se generó un detrimento patrimonial. En ese sentido, han llegado ante la Corte Suprema de Justicia, citó a agencia de imputación al gobernador de San Andrés, Everjulio Hawkins, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. De igual manera, se solicitará contra el gobernador la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva de la libertad en lugar de domicilio. Muchas gracias. Gracias, doctor Gabriel. Muy buenos días, señores periodistas. Con ocasión a los distintos casos que se vienen adelantando, que conoce la Fiscalía General de la Nación, donde están involucrados miembros del Ejército por afectaciones a la dignidad y a la libertad sexual de los niños y niñas de las distintas comunidades indígenas, el fiscal general de la Nación ha destacado un grupo de fiscales expertos en análisis de contexto de los territorios indígenas, así como los forenses de medicina legal, para que se adelanten las investigaciones en contexto, no solamente en el caso que sucede en Guaviare, sino también en el departamento de Risaralda. Por ello, son dos acciones las que vamos a empezar desde el día de mañana. La visita a San José de Guaviare, en donde vamos a entregar un equipo en el que se evaluará cada uno de los casos que se han denunciado, no solamente en la Fiscalía General de la Nación, sino que también de las distintas autoridades. Esto con la finalidad de poder tener mañana, en el final del día, cuántos casos tenemos nosotros para abordar la situación en la que se está presentando con los menores indígenas en Colombia. Con relación al caso de Risaralda, se destacó igualmente un equipo para evaluar los resultados forenses que han llegado durante los últimos días, que muy seguramente tendremos que hacer otras formulaciones de imputación. Una vez el equipo destacado por el Fiscal General de la Nación evalúe cada uno de los resultados y logremos establecer qué fue la realidad dentro de lo que ocurrió el 21 de junio de 2020. Por ello, la Fiscalía no cerrará el caso con ocasión de la situación de la menor Vendera Chamí, lo que significa que seguiremos adelante, no solamente con ese caso, sino con todos los casos que en Colombia se lleguen a presentar o se hayan presentado, donde hay la afectación de un niño, una niña, un adolescente, que sea de las comunidades indígenas. Para ello, estaremos en los territorios y estaremos con los equipos especializados para poder lograr una justicia efectiva y eficaz, implacable, con ocasión de estos hechos que han sido lamentables, pero muy seguramente con las actividades. ¿Y entonces qué tenemos? ¿Qué información tenemos? Tenemos sentencias ejemplarizantes. Hay solicitud de medida de aseguramiento contra el gobernador de San Andrés, señor Hopkins, quien aparentemente cometió irregularidades y delitos en contratación con dineros estatales para hacer publicidad durante la temporada de pandemia. Malos manejos de dineros es lo que está revelando el fiscal general de la Nación. Fue lo que ocurrió y fue precisamente esa la razón de la comisión que hizo él con el Contralor General de la República a San Andrés y que ha generado pues todo este escándalo, porque a esa comisión viajó con su esposa, con su hija y con una amiga de su hija en un avión oficial, en un avión de la policía. No da muchos detalles del contrato, ¿no? Sí. Apenas revela que hay irregularidades graves en ese contrato, que es un contrato de publicidad por 500 millones de pesos. Pues en instantes vamos a tener más detalles de lo que termine de decir la Fiscalía. Tenemos titulares, 8:30, titulares, las noticias como son en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En la Fundación Yuli, 69 niñas cartageneras reciben de manera didáctica y creativa atención personalizada. Se forman como gestoras de cambio a través de actividades de recreación, deporte, refuerzo académico y fortalecimiento familiar. El objetivo es que repliquen el mensaje a toda la comunidad y se conviertan en niñas líderes en su entorno. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. En Colombia son las 8:33 minutos, es viernes, es el tercer día del mes de julio. Titulares a esta hora en la FM. Los abogados del cineasta colombiano Ciro Guerra iniciaron acciones legales contra los periodistas que la semana anterior publicaron los relatos de 8 mujeres que lo acusan de acoso sexual. 4 mineros murieron, 5 más han quedado heridos por una luz de tierra en Tarazá, donde se cumplirá el sepelio de las víctimas, y se activaron los protocolos para evitar contagios por COVID-19. En la unidad de cuidados intensivos permanece la futbolista santandereana, quien perdió su pierna luego de sufrir un accidente doméstico. La joven ahora requiere donantes de sangre. El gobierno de Donald Trump apuesta por un muro virtual para vigilar parte de la frontera con México. Deportes. David Ospina sufrió un golpe en su cabeza durante una jugada con uno de sus compañeros en el partido entre Napoli y Atalanta. El portero colombiano tuvo que salir en camilla. Se espera dictamen médico. 8:34. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Fontibón entre vehículos de servicio especial y también un automóvil en la avenida Boyacá con calle 26. Desde el centro de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Que no nos cueste trabajo bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Los deportes en la FM. En la familia Chevrolet apoyamos a quien siempre lo da todo. Descubre tu tracker en nuestro Live Store o en chevrolet.com.co. A las 4 de la mañana, hora colombiana, rodaron los vehículos del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 en el primer entrenamiento en el marco del Gran Premio de Austria. El 6 veces campeón, el británico Lewis Hamilton y su compañero de equipo el finlandés, Valtteri Bottas, de nuevo dominaron y se muestran ya como favoritos para la victoria en la competencia del próximo domingo a las 8 y 10 de la mañana, hora de nuestro país. Y mañana sábado retomará el campeonato de la IMSA el piloto colombiano Juan Pablo Montoya en asocio con su compañero de equipo de Cameron. Son los actuales campeones. El escenario será el circuito de Daytona, donde fueron cuartos en la apertura en las 24 horas, y la competencia se cumplirá mañana sábado a las 5 y 30 de la tarde, hora de nuestro país. Y en los Estados Unidos, en Indianápolis, mañana sábado se cumplirá la segunda válida del campeonato de la IndyCar y el domingo la válida número 19 de la categoría NASCAR. Germán Mejía Pinto en la FM. En la familia Chevrolet apoyamos a quienes siempre lo dan todo. Estrena hoy tu Tracker con 6 airbags de apertura y encendido sin llave y empieza a pagar en el 2022 sin intereses más póliza todo riesgo gratis. Agenda hoy tu experiencia en nuestro Live Store de manera personalizada, por videollamada y desde donde quieras. Conoce más en chevrolet.com.co. La vida no trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. Siempre la FM. Ocho de la mañana, 37 minutos. A ver cómo continúa la rueda de prensa del fiscal Mauricio Collazos. Quiero que se pongan la mano en el corazón y entiendan que soy padre de familia también. He venido trabajando 24 horas al día, jamás pondría en riesgo a mi hija ni a ningún miembro de mi familia. Ella aseguró que quería viajar conmigo y por eso obviamente consultó, asegura el fiscal. Ya en estos momentos las distintas repercusiones obviamente penales y disciplinarias no encontró ninguna y ha insistido que incluso lo volverá a hacer si es necesario. Escuchamos al fiscal general Francisco Barbosa. Y además fuimos en el avión oficial de la Fiscalía en una comisión oficial que, como ustedes saben, ya ha dado un resultado muy importante el día de hoy. Sobre, también se ha hablado de quién sufragó los gastos. Yo los sufragué, normal. Ahí creo que, y eso en la debida investigación, cuando se me llame por parte de la comisión de acusaciones en la denuncia que se presentó el día de ayer, pues la presentaré. Yo, frente a esto, decirle lo siguiente: yo soy el más respetuoso de las decisiones judiciales y de mi juez natural. Entonces, ante eso, acudiré cuando me llame la comisión de acusaciones para explicar cada uno de los temas que tienen que ver con esta comisión. Si el objetivo es apedrearme públicamente por querer a mi hija, por ser padre de familia, por acompañarla, yo recibo las piedras con tranquilidad. No tengo ningún problema. Pero quisiera hacer una reflexión también sobre esto. Estoy hablando de menores de edad, estoy hablando de una niña que ha sido expuesta públicamente, estoy hablando de una una forma pues que tiene que ver con los derechos de los niños. Yo, en ese orden de ideas, pues dejo este tema acá. No voy a volver a pronunciarme porque esto le genera dolor a la persona que yo más quiero en el mundo, que es mi hija. Es una niña que hoy está culpabilizada porque acompañó a su papá, porque además estuvo al lado mío y ni siquiera salió de la habitación en el lugar en donde estábamos, porque ni siquiera había acceso a nada, solamente estaba acompañado. Cada vez que yo tenga la oportunidad, como lo repetí, de desplazarme con ella, lo haré. La FM. Creo que con esto espero cerrar este capítulo de forma definitiva. Es la primera y la última vez que me pronuncio sobre este asunto. Decirles que hay temas mucho más trascendentales en este país, como los que acabamos de ver, que me parece a mí que todo tiene unos límites, que los chiquitos tienen unos límites, que no se puede vanagloriarse de considerar que se están haciendo investigaciones periodísticas metiéndose en redes de chiquitos y sacando las fotitos que tienen. Yo creo que esto es una reflexión para el país. Es un mensaje también para nuestros niños, para los adultos. Primero que fiscal general de la nación, soy padre de familia. Y primero que fiscal general de la nación, soy una persona que con toda la dignidad le estoy sirviendo a Colombia, le servimos a Colombia en esta entidad. Es una entidad colectiva de trabajo, pero al mismo tiempo jamás dejaré de lado mi rol de padre y mi rol de ser humano ante esta situación. Como les digo, no tengo más que decirle. Continuaremos con estas jornadas de viaje permanentes a los territorios. Tenemos que hacer además ese trabajo porque hay una gran preocupación en torno a la posible daño a la seguridad ciudadana en diversos territorios del país. Estamos haciendo ese trabajo conjunto con empresarios. Esa jornada que estuvimos en San Andrés fue una jornada donde se trabajó todo el sábado, como quedó registrado en los medios. El día domingo se trabajó con nuestra directora seccional y la delegada de seguridad ciudadana. Y el día lunes regresé a la ciudad de Bogotá en el mismo avión en el que me fui, que fue el avión de la Fiscalía General de la Nación. No hay más aviones alrededor. Había incluso circulación de fotos, unas fotos de unas personas. Esas personas ni siquiera eran de la Fiscalía, ni son miembros de mi familia. Eran miembros de la Contraloría General de la República. Entonces, sobre eso, yo quiero dejar este tema y decirles que no volveré a referirme a este tema por las razones expuestas y sobre todo porque no quiero causarle daño ni dolor ni sentido de culpa a la persona que más quiero en la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. 8:43, bueno. Una defensa muy sentida, lo sentí, ¿no? No sé. Sí, pues creo que, es decir, pone como escudo, como parapeto de la situación a su hija, que dice que es una menor de edad, pero ahí hay muchas preguntas que hay que responder todavía por parte del fiscal, que dice que será la primera y última vez que hablará del tema, Luis Carlos. No creo que sea la última vez porque ya hay una denuncia, como lo informamos, ante la Comisión de Acusación, que es el juez natural del fiscal, en la que tendrá que responder por las posibles irregularidades en las que se haya cometido en esa comisión, en ese viaje que hizo a San Andrés, y ahí tendrá que, pues seguramente, dar todas las explicaciones. Dice que él pagó sus viáticos, que pagó todo y que simplemente su hija le pidió que le permitiera acompañarlo y que fue con una amiguita que es también menor de edad en ese viaje, que no salieron ni siquiera de la habitación en San Andrés. Pero la gran pregunta, y ahí es seguramente donde se centrará en la investigación en la comisión de acusación, es quién pagó el vuelo del avión de la fiscalía. ¿Lo pagó el fiscal de su bolsillo? Porque él dice que pagó los viáticos del viaje. ¿Quién lo pagó? Es un recurso público, y aunque el fiscal sea papá, pues es funcionario público, y los funcionarios públicos también tienen que tener unas responsabilidades frente al uso de esos recursos públicos. Luis Carlos, la verdad, a mí me preocupa la disculpa, o no la disculpa, sino la explicación que dio el señor fiscal. Como yo lo venía diciendo hace un rato, muchas de las críticas que se le ha hecho al fiscal es que en el momento que Claudia López infringió la cuarentena, inmediatamente le abrieron una investigación en la fiscalía. Por tanto, no es razonable la explicación que está dando el doctora Cristina. Y lo más preocupante de todo es que dice que lo volvería a hacer. Cuando acá, porque estamos en cuarentena, los niños no pueden salir de sus casas más de 3 días a la semana, si no estoy mal, bueno, dependiendo de la ciudad, por tanto se está incumpliendo con lo establecido por Bogotá en este caso. Entonces la verdad es que a mí sí me preocupa mucho, sobre todo que los funcionarios públicos deben dar ejemplo a la ciudad. Oíamos hace poco al fiscal también hablar. Sí, no, estamos teniendo un problema ahí con la comunicación con la doctora Cristina, hombre. Profesor Quijano. Óigame, Luis Carlos, sabe que la alocución del fiscal en torno al episodio de su familia en comisión oficial a San Andrés es muy, muy, muy, muy sentida. Quiero decir que de pronto nos deja en el ambiente que está utilizando, enterneciéndonos, está utilizando a su hija para explicar una actitud totalmente, digamos, inapropiada para un funcionario. Un funcionario no debe utilizar recursos públicos, un avión, en este caso de la Policía Nacional, para desplazar a su hija. Está claro, todos somos papás, todos queremos a nuestros hijos, pero escudarnos en que es una niña que quiere acompañar al papá y que no, a mí me da la impresión, está muy bien, al menos pida excusas, pero no utilicemos una niña para digamos tapar una actitud que claramente es dolosa. Si un alcalde, un gobernador, un superintendente lleva a la abuela, la mamá y todo eso, no puede decir pues que es porque no pueden dejar a los viejitos abandonados. No sé, no me gustó. Primero, no me gustó que empaquetara las dos cosas. Segundo, no me gustó que diga, lo hice y lo volveré a hacer. Y tercero, yo creo que una cosa es la persona, el fiscal Barbosa, bueno, el señor Barbosa, y otra cosa es la fiscalía y la actuación de la fiscalía. Además, pues, el tema de la investigación, ir todo ese equipo a San Andrés por 500 millones de pesos, no sé cuánto haya costado el desplazamiento de contralor y de fiscal a la isla. Me da la impresión que esto no salió bien. No salió nada bien. 8:48, tenemos entrevista en la FM. La FM, las noticias como son. Enfoque en su negocio y deje la gestión de su nómina en las manos de Manpower Group. Gestión de contratación, afiliación a seguridad social, recobro de incapacidades, depuración de cartera, EPS, AFP y ARL. Acompañamiento a requerimiento de la UGPP. Asesoría legal. Contáctenos www.manpowergroupcolombia.co. 8:48, saludamos al doctor Sergio Clavijo. Doctor Sergio Clavijo, expresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, y una de las personas que más sabe de temas económicos en el país. Doctor Clavijo, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, gusto estar aquí con los radioescuchas de la FM. Gracias por darnos algunos minutos en la FM. La noticia más importante a nivel nacional esta semana en términos económicos es indiscutiblemente la noticia sobre el desempleo. Cerca de 5 millones de empleos se perdieron desde el inicio de la pandemia del coronavirus, según lo que nos dicen los más recientes datos. Doctor Clavijo, ¿lo sorprende ese número? Infortunadamente no. El tema del desempleo venía mal desde el año 2015 hasta el año 2019. Año a año se había venido acelerando, infortunadamente, de 9% de desempleo a cerca del 11% de desempleo. Y como usted bien menciona, pues con la pandemia y la contracción del producto, que probablemente llegó a ser del orden del 15% en el segundo trimestre, pues ha escalado allá a niveles del 21-22%. Lo que sí me sorprende es que el gobierno no haya actuado, primero, previamente. Desde su misma llegada en agosto de 2018 era evidente, el propio senador Duque no hacía sino señalar el problema del desempleo. He aquí que llegó y todo lo que hizo fue nombrar una nueva comisión para estudiar un tema que está sobrediagnosticado. Y la mala noticia es que el gobierno acaba de nombrar una segunda comisión para atacar el problema, cuando lo que hay que hacer es actuar. Y ojalá están elaborando un borrador para presentar a partir del 20 de julio al Congreso para abaratar el costo de la contratación, que continúa representando 50% en gastos adicionales al de la nómina. ¿Ese es el mayor problema de la contratación en Colombia, doctor Clavijo? Sin lugar a dudas. Fíjese que nos hemos perdido en el santanderismo. Llevamos un año discutiendo si lo que incide es la forma de contratación. Por Dios, en Colombia existen todos los mecanismos de contratación que usted quiera. Existe contratos a término indefinido, contratos por semanas, contratos últimamente aprobados en la flexibilización del mercado laboral para contratar empleadas del servicio, en la cual se le paga la seguridad social por semanas. Y ahora llevan un año discutiendo si se puede contratar por horas o por días. El problema no es la forma de contratación. El problema es que cualquier empresario que vaya a contratar mano de obra por encima de la mesa le sale un 50% más costoso. Entonces todo el mundo dice, usted encárguese de su seguridad social, usted no es empleado mío, y de allí el 60% de informalidad. Entonces yo creo que ojalá el gobierno aterrice, y ahí están todas las estadísticas internacionales para mostrar que el único país que nos gana en encarecimiento de la mano de obra por todas las gabelas, impuestos que se le cuelgan a la nómina, es Perú, pero estamos ahí bordeando 50% de sobrecosto. Doctor Sergio, usted en su vida pasada, cuando presidía ANIF, tocó un nervio muy importante cuando se refirió a la reforma pensional, a la reforma laboral y a la reforma tributaria. Obviamente a usted se le ha conocido, quienes le hacemos el seguimiento a la economía, como el chico malo de la economía que dice esas cosas que nadie quiere oír. El tema de la reforma pensional, la idea que tiene el ministro Carrasquilla de que los cincuentones, todas esas personas, las mujeres de 47 años, los hombres de 52 que les falten menos de 10 años o 700 semanas para jubilarse, se pasen, den una voltereta a Colpensiones. Eso generaría dos regímenes. ¿Sigue aconsejándole el gobierno a tomar por el cuerno el sistema pensional colombiano y hacer una reforma tributaria estructural cuanto antes? Sin lugar a dudas. Afortunadamente creo que el gobierno, ya con la asesoría técnica de su viceministro y el cuerpo técnico que tiene allá adentro, hicieron los números y se dieron cuenta que ese traslado express que ha estado ahí amenazante durante el último año le permitía allegar inmediatamente caja por 25 billones. Y cuando hacían las cuentas en valor presente neto de lo que implicaba echarse a la carga del Estado rentas vitalicias que llevan en general un subsidio entre 40 y 50%, pues el valor presente neto valía más o menos el doble, entre 50 y 60 billones. Entonces esa es una pésima estrategia para hacerse a caja tomando la plata de los fondos de pensiones, y hoy ponen esa cota que usted menciona de que aquellos que le falten 10 años, pero mañana empezarían a hacer lo que se hizo en Argentina, que es, dada la incapacidad del Estado de generar sus propios ahorros, tomemos la plata de los que sí han ahorrado, que es el sector privado, y el gobierno estaría de esa manera haciendo la peor de las reformas tributarias, porque se queda con una caja de corto plazo y se echa al hombro. Hoy día son entre 4 y 5 puntos del PIB por año que sale de la tributación con esto estaríamos subiendo probablemente a 7 puntos del PIB por año y tan solo recaudamos 14 puntos del PIB. O sea que volteamos a mirar y a la vuelta de 5 años nos estamos gastando el 50% del recaudo en atender una pensión tremendamente jugosa para los de los estratos altos. Es lo que yo he llamado el sistema Hood Robin. Le quitan a los pobres para darle a los ricos. Esperemos que lo último que acaban de decir, que es que ya no van a permitir esos traslados express, no sea endosado ahora, a partir del 20 de julio, por el Congreso. Recordemos que en el Plan Nacional de Desarrollo de esta administración se colgó ese orangután y en el último minuto lograron sacarlo. O sea que las cosas, infortunadamente, de la pandemia puede ser un esquema de río revuelto para terminar de hacer cosas que no van en la línea de realmente superar este estrés fiscal y social que nos va a dejar una pandemia con un crecimiento en el desempleo e, infortunadamente, en los pobres. Doctor Clavijo, usted plantea que el problema más serio está precisamente en que la mano de obra en el país es muy costosa por la cantidad de arandelas que hay y para un empresario que ponga esto sobre la mesa, pues le sale muy, muy caro contratar. ¿De qué manera o cuál sería el paso a paso, en su opinión, para abaratar esa mano de obra? ¿Qué habría que hacer? A ver, la buena noticia es que Colombia ya dio un paso en esa dirección. Se aprobó en el Congreso la ley 1607 del año 2012. Se bajó de 63% de costo a 50% y el Estado asumió directamente los gastos de ICBF, SENA, Salud para aquellos que están en salario no integral, o sea, mal contado por debajo de 10 millones de pesos mes. Eso ya aprobó y la elasticidad que mostró el sistema fue una mejor actitud de la gente para moverse hacia la legalidad y hacia la formalidad. Saltó de 33 a 43 la relación de cotizantes por lo menos dos veces al año. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que profundizar ese muy buen logro que se hizo en 2012. ¿Cómo hacerlo? Y en esto viene martillando el PIB durante los últimos 20 años. El líder de ellos se llama el señor Levy, que viceministro por muchos años en México. Entonces, lo que hay que decir es, vamos a alivianar las cargas de la empresa. Tocaría empezar por quitar el 4% de las cofamiliares, desmontar el pago de los intereses que hacen las empresas, que es un 1% adicional de los intereses de las cesantías. Aclaro, eso no implica eliminar los intereses de las cesantías que están pagando por otra vía los fondos de pensiones, sino únicamente el 1% adicional que tienen que pagar los empresarios en el mes de febrero. Alivianar el tema de las cargas de medio sueldo en junio, medio sueldo en diciembre, un sueldo completo equivalente a la cesantía, y el empresario en Colombia se encarga de dos terceras partes de las cargas de seguridad social. Ahora, la pregunta complementaria a esto, para no creer que esto es muy fácil de hacer, es que si no pagan los empresarios toda esta serie de cargas, entonces ¿quién las paga? Habrá unas que, en mi opinión, no tendríamos que asumirlas más, como el caso de las cajas cofamiliares. Y habrá otras que sí las tenemos que asumir y que tendrán que ir contra el presupuesto nacional, lo cual implica que una reforma estructural laboral tiene necesariamente que ir acompañado de un mayor recaudo, implicando una nueva reforma tributaria para poder solventar los gastos en pensiones y en salud, sobre todo, de esa masa que ya no van a pagar los empresarios, sino que en parte lo va a pagar el Estado. Pero al final de cuentas, cuando hagamos todo esto, tenemos que bajar por lo menos del 50 al 25% la carga en cabeza de las empresas, que no podrá liberarse totalmente. Me parece que también hay algunos académicos diciendo que el Estado se puede encargar de todo. Sí. Por ejemplo, la doctora Cecilia dice que de ahora en adelante el Estado se puede encargar de dar no solo pensiones para todo el mundo, sino también seguro de empleo para todo el mundo. Por Dios, ahí está la hoja Excel. Siéntense y hagan los números y veamos cuánto más somos capaces de recaudar, y no creo que seamos capaces de recaudar más de 2 puntos del PIB, y eso quiere decir que probablemente no podemos bajar los costos para fiscales del 50 a cero, pero sí del 50 al 25, y eso ayudaría a tener empleo, que lo vamos a necesitar en el 2021, y ojalá un empleo formal para evitar la indigencia y la pobreza.